Hacía más de un mes que no escuchábamos esta sintonía, por si no lo recuerdan, es la sintonía que nos anuncia vamos a hablar de consumo, un espacio que viene gracias a la colaboración de Facua Cádiz, que cada miércoles aproximadamente a esta hora, en esta temporada, pues viene a resolver cuestiones, preguntas que puedes enviar al 607-488-775, preguntas siempre relacionadas evidentemente con el consumo. Y tras ese paréntesis por la programación de carnaval, lo primero que hacemos es saludar y agradecer al secretario general de Facua Cádiz, a Jesús Yesa, que esté nuevamente una semana más con nosotros al otro lado del hilo telefónico. Jesús, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Encantado de estar con vosotros. El placer es mutuo. Después de este paréntesis, como digo, nos alegramos de volver a tenerte de vuelta, de volver a saludarte y que esté a nuestra disposición para contestar a preguntas como esta. Tenemos tres previstas para el día de hoy. Dice la primera: mi hijo utiliza un patín electrónico para desplazarse. El patín se ha estropeado, provocando que mi hijo se caiga. He consultado en internet y aparece una noticia de que ese modelo lo han tenido que retirar del mercado por defectos, pero a mí no me han avisado. Se pregunta a Jesús qué tendría que hacer en este caso. Pues en este caso una reclamación obviamente a la empresa que le haya vendido el patinete. En este caso digo a la empresa porque el responsable de la garantía, ya lo hemos indicado en otras ocasiones, pero creo que es bueno recordarlo, el que responde ante nosotros como consumidores por la garantía de los productos es el vendedor. Este a su vez, pues si en este caso queda claro que el problema venía ya de fábrica, pues trasladará, por decirlo en un modo poco técnico, esa reclamación al fabricante. Pero en este caso lo que tiene que poner es la reclamación, y en esa reclamación obviamente debe de incluir no solamente la de petición de que le devuelvan el importe del patinete, sino que si se puede acreditar que el accidente te ha provocado precisamente por ese mal funcionamiento, podría incluso reclamar una indemnización por los daños que ha sufrido su hijo utilizando ese patinete. Pero repito, aquí la cuestión es que quede acreditado, porque obviamente el accidente puede obtenerlo no por el hecho en sí de que el patinete funcione de forma no adecuada, sino por otra serie de circunstancias que sean completas y absolutamente ajenas a ese problema que, según indica el oyente, ha originado que el fabricante del patinete proceda a la retirada del producto. Por lo tanto, repito, reclamación al vendedor del patinete, obviamente siempre, en cualquier caso, reclamar la devolución del importe y, insisto, si se puede acreditar que el accidente lo ha causado precisamente ese error del patinete, también reclamar los daños y perjuicios que se le haya ocasionado a su hijo por ese problema del patinete. Para demostrar eso haría falta un peritaje o algo. Es muy complicado. Muy complicado porque obviamente hay que acreditar la relación causa-efecto. Es decir, mire usted, el accidente no lo ha provocado porque se cayera de una acera por un tercero, sino que ha sido expresamente por hecho, como tú dices. Pues probablemente haya que recurrir en este caso no a un peritaje, sino incluso a dos peritajes. Un perito, en este caso mecánico, que establezca la relación que el accidente lo ha provocado. Otro perito, en este caso tiene que ser un perito médico, para cuantificar los daños, para determinar los daños que le ha provocado ese accidente. Y además de todo eso, sería necesario la presencia, y fundamental la presencia de testigos. Es decir, de testigos que estuvieran allí, que puedan atestiguar, mire usted, el fallo del patinete, no lo sé, es el freno, y nosotros observamos que este hombre intentó frenar el patinete, que el patinete no le respondió y que a partir de ahí tuvo el accidente. Testigos obviamente no valen ni familiares ni ninguna persona que tenga ningún tipo de vinculación con el accidentado. Tienen que ser personas que no tengan, simplemente pues que quieran en este sentido pues acreditar los hechos que ocurrieron delante suya, ¿no? Por lo tanto, es un tema muy, muy complicado que esa reclamación de daños y perjuicios pueda llegar a buen puerto, pueda obtener una resolución positiva. Bueno, pues complicado, pero al menos ya sabe lo que debe hacer este oyente ante esta situación. Nada agradable. He comprado, dice la segunda pregunta, Jesús, un terminal a Vodafone. A las dos semanas se estropea, por lo que les he pedido la factura para poder llevarlo a reparar. Desde entonces me dan largas y no me la envían. Quisiera saber si por este problema puedo cancelar todos los servicios contratados con Vodafone. Pues lo dicho con la anterior consulta, es decir, es que el que tiene que responder de la garantía es el vendedor. Yo no tengo que andarme loco yendo al servicio técnico, sino que yo al que le tengo que exigir la reparación, la devolución del dinero, la sustitución del terminal por otro terminal que funcione, es al vendedor. Yo no tengo que estar dando vueltas detrás del servicio técnico. Digo esto porque, si no te he escuchado mal, El asunto es que se le avería el terminal estando en garantía para el servicio técnico, y el servicio técnico le dice, como es lógico, mire usted, perfecto, nosotros lo arreglamos, pero apórtenos la factura. El oyente, de buena voluntad, de buena fe, y porque entiendo que lo que le corre la prisa es poder volver a disponer del aparato, llama a Vodafone simplemente para pedirle que le den la factura, y Vodafone empieza a darle problemas y empieza a darle larga. Bueno, pues nada, señores, ahora vaya a cargo ustedes con vuestra responsabilidad. Yo no voy a ir al servicio técnico, yo os voy a reclamar la devolución de terminar, o en su caso que procedan ustedes a la reparación, y no me voy a dirigir al servicio técnico, y ya ustedes se la arreglan con el servicio técnico como ustedes les salgan de las narices. Uh-huh. Por lo tanto, en este caso, la reclamación que le damos, la recomendación que le damos desde Facua es precisamente esa: que le interponga una reclamación, pero que le ponga una reclamación a Vodafone. Repito lo que decía en la anterior consulta: responda ante nosotros como consumidores de cualquier conflicto que surja durante el periodo de garantía del aparato el vendedor, no el fabricante, no el servicio técnico. Vamos con la tercera, está relacionada con los coches de segunda mano. Dice, he comprado un coche de segunda mano, lo compré el pasado mes de febrero y no lo recogí hasta el mes de mayo. Desde el principio le entraba agua en el foco izquierdo delantero, estropeándose, y a día de hoy no me lo han cambiado, así como tampoco el mechero, que tampoco funciona. Por otro lado, desde agosto hasta ahora llevo diciéndoles que el testigo del aceite se le enciende constantemente. Por último, el 16 de septiembre lo llevé para que se lo reparasen. El 18, dos días después, lo llaman para recogerlo y le dicen que le han echado un spray y de última generación, que le haga muchos kilómetros y lo pruebe. No me entregan resguardos de las reparaciones y también usan piezas de los desguaces para reparar los coches. Desconfío de la empresa y me gustaría reclamarle que me devuelvan el importe pagado por el coche. Pues yo creo que motivo, como decía el maestro Sabina, sobra los motivos, ¿no? Porque lo que nos ha contado no le haya un problema. Una odisea. Sino que ha tenido una cadena de sucesos, bueno, como la de los mejores culebrones desde que compró el vehículo. Habla que es un vehículo de segunda mano. Yo voy a dar por hecho de que el vehículo de segunda mano, por el propio contexto de la consulta, se lo ha comprado una empresa, que no se lo ha comprado a un particular. Los vehículos de segunda mano que le adquirimos a empresas que se dedican a la venta de vehículos, como mínimo tienen un año de garantía. Con lo cual, obviamente, como mínimo. Porque los productos de segunda mano se posibilita que la empresa que lo venda, el plazo de garantía general, que es de 3 años, pues se puede reducir, pero se puede reducir como máximo a 1 año. Sigo esto porque es muy importante que esa reclamación se interponga antes de que pase el año de garantía, para dejar constancia de que todo esto es problema, porque además nos indica que la empresa está cometiendo la irregularidad y que cada vez que ha tenido que llevar el coche a repararlo durante el periodo de garantía, que ni siquiera han cumplido con la obligación que tienen de darle el resguardo de la reparación. Cuando llevamos cualquier producto a reparar, la empresa tiene que darnos, obviamente no la factura, porque no estamos pagando esa reparación, porque es gratuita, está cubierta por la garantía, pero sí que está en cualquier cosa, se trate de un coche, se trate de un teléfono móvil, como en la consulta anterior, sí que están los servicios de asistencia técnica, en este caso el taller de reparación, sí que está obligado a facilitar el resguardo de la reparación, donde aparezca todo lo que se ha hecho. Y ya a este oyente, obviamente, ya el consejo, la recomendación le llega tarde. Pero a cualquier otro que nos esté escuchando, cada vez que llevemos un coche a reparar, cuando es que estando en garantía, aquí está el coche listo, deme usted el resguardo de la reparación. No, nosotros nos damos resguardo de la reparación. Perfecto, deme usted la hoja de reclamaciones. Y en la hoja de reclamaciones dejar constancia de que, mire usted, entregué en tal fecha el vehículo, lo estoy retirando en la fecha de hoy, y estos señores se niegan a darme el resguardo de la reparación. Eso es muy importante. Eso es muy importante porque si no, nos encontramos con el problema de que este oyente, pues, yo no sé cuántas veces, porque ya me he perdido, cuántas veces nos indica que ha tenido que llevar, reparar el vehículo, no le han arreglado absolutamente nada, y nos comenta que es que me temo que es que no tenga manera ninguna de demostrar que todos los problemas que lleva aguantando en el vehículo desde que lo sacó de la tienda, del establecimiento en el que lo adquirió. Con independencia de eso, la recomendación en este caso es obviamente que presente una reclamación, que solicite la devolución del importe, y que se vaya también planteando, tratándose de un vehículo, de solicitar que se le realice una peritación. Digo esto, las peritaciones obviamente ni son gratuitas ni son baratas, pero estamos hablando que una peritación de un vehículo pues puede estar entre los 300, los 500, 600 euros, dependiendo del problema, de la problemática, de lo exhaustiva que tenga que ser esa acreditación, pero creo que es importante, porque estamos hablando de un vehículo, pues normalmente los vehículos pues suelen costar de 1.500 euros para arriba, con lo cual en este sentido es muy importante acreditar todos los defectos que tiene ese vehículo, y con independencia de que inmediatamente se le ponga la reclamación a la empresa solicitando la devolución del importe y dejando constancia de toda esta historia que nos ha contado el oyente, pues sería conveniente que también valore someter el coche a una radicación para, en el caso de que la empresa no le acepte la reclamación, poder presentar una demanda judicial contra la misma. Y esa demanda judicial es fundamental, por no decir imprescindible, acompañada de ese informe pericial. Con lo cual, cuando antes lo cargue y antes se lo haga, pues obviamente mejor todo. Bueno, pues ya le hemos dado, le has dado las claves a estos oyentes. Como decimos, pues dos de estas tres consultas son un tanto complicadas, pero bueno, pues ahí está, y ahí queda el trabajo ese por delante. Jesús Yesa, secretario general de Facoacadi. Por cierto, que hace más de un mes que no hablamos, recuérdanos un poco dónde y cómo poder contactar con Facoacadi. Pues muy sencillo, por ejemplo, se puede contactar con nosotros llamando a nuestro teléfono de atención a los consumidores. Concretamente el 688-954-954, 688-954-954. También se puede contactar con nosotros a través de Internet, y concretamente a través de dos vías. Por ejemplo, accediendo a nuestro portal, es facua.org, donde además de contactar con nosotros, bueno, pues tenemos, que siempre es recomendable que lo recordemos, tenemos una sesión que le denominamos Tus Derechos, donde precisamente pues tenemos las consultas más habituales que nos llegan a Facua, y sobre todo no está solamente la consulta, sino que está la respuesta. Con lo cual entiendo que todo en nuestro portal consideramos que es de interés, pero para problemas puntuales que puedan tener cualquiera de los oyentes, pues probablemente acudiendo a esa sesión de nuestro portal, a Tus Derechos, pues van a tener esa consulta, que esa duda que se les haya suscitado, y la respuesta a la misma. También por vía de las nuevas tecnologías se puede contactar con nosotros simplemente enviando un correo electrónico a la cuenta cadiz@facua.org. Bueno, pues son las opciones que tienen nuestros oyentes para contactar con Facuacadi, que cada miércoles se pasa por aquí para resolvernos estas cuestiones. La próxima semana será 19 de marzo, será San José y será Día del Padre. Jesús, hasta entonces, gracias por estar con nosotros. Como siempre, un abrazo. Todo un placer haber estado con vosotros.